Los mejores precios, encontralos en el todo. Leverbus Paladini, por 250 gramos, 2.200. Con 30% de descuento en queso crema La Serenísima, clásico light. Por 460 gramos, pagás 3.800. También en todoatucasa.com.ar.